Bueno, Santi, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado esta mañana. Bueno, pues en primer lugar lo que queremos denunciar públicamente ha sido algo que nos ha sorprendido a las hombres y mujeres del manifiesto. Nosotros habíamos solicitado a las 10 de la mañana nuestro permiso para concentrarnos. La Junta de Bardenas convocó a las 9 y media en primera convocatoria y, bueno, pues nosotros de la forma más normal, como acudimos, como dijimos el domingo, con puntualidad republicana y de izquierdas, con puntualidad democrática y progresista, con puntualidad antimilitarista, a las 9:30 nos íbamos a concentrar ante la Junta de Bardenas, sobre todo para recordarles a aquellos concejales de UPN y PSN que tuvieran dudas cuál tenía que ser su voto. Hemos llegado a las 9:30, hemos empezado a desplegar nuestra pancarta y de repente ha aparecido una persona, bueno, concretamente Milagro Rubio y otra persona de la Asamblea Antipolígono, y han dicho que no podíamos sacar la pancarta. Les hemos dicho que por qué, y nos han dicho que ellos tenían permiso y que tenían permiso hasta las 10. Y yo, bueno, pues no pasa nada, no, vosotros sacáis vuestra pancarta, nosotros sacamos nuestra pancarta y nos ponemos. Y han dicho que no, que habían pedido expresamente a las 9:30 ellos permiso porque no querían estar junto a nosotros. Y entonces les han dicho a las fuerzas policiales que por favor que no dejaran que sacáramos la pancarta. Las fuerzas policiales nos han avisado de que si sacábamos la pancarta nos iban a hacer una multa que podría incurrir en 10 millones de pesetas por incumplimiento de la ley de libertades, de no sé qué tipo de ley ha dicho. Y bueno, y ante nuestra sorpresa, pues hemos decidido esperarnos hasta las 10. Pero ese ha sido el inicio de lo que ha sido hoy un día negro, ¿no? Día negro porque después de esto, que la verdad, pues no nos lo esperábamos, creíamos que por encima de protagonismos estaba el objetivo común, que era el objetivo de desmantelamiento del poder metido, y más hoy, ya que no ha habido capacidad de hacer conjuntamente nada, pues bueno, ya sabemos, sabíamos que había situaciones irrecuperables, pero lo que ha sido ya no la gota que colma el vaso, sino sencillamente ver hacia dónde caminan algunas personas que se dicen de izquierdas y progresistas a la hora de sobre todo intentar criminalizar al resto de organismos populares. Bueno, pues hablando esto, luego lo que nos hemos encontrado ha sido, pues, efectuando la honrosa acción de la Unión de Izquierdas de Peralta, del Ayuntamiento de Peralta, que se ha abstenido, quedándose en contra, el resto de ayuntamientos ha votado a favor, incluso los monjes de la Líbano. Y esto es lo que hay, esto es lo que hemos tenido, y si lo que se ve claramente es que la imposición que viene desde Madrid, a través de Miguel Sanz y a través de Roberto Jiménez, se traslada por sus canales de los partidos hasta los últimos ayuntamientos y a los pueblos convocantes. No hay autonomía municipal, no hay democracia. Los concejales son perseguidos si se posicionan en contra y si no son obligados a votar a favor del mantenimiento del polígono de Tiro. Esto lo que nos dice es que Navarra no tiene capacidad de decisión, que su voluntad está secuestrada y que Madrid es quien decide. Por lo tanto, un día negro, y vamos a tener 20 años más, en teoría, lo que han firmado 20 años de polígono. Esto supongo que nos sitúa en un escenario de que, bueno, de que la lucha contra el polígono no va a cesar. No. Yo creo que hoy hay un antes y un después en muchas cosas, ¿no? Hay un antes en lo que ha sido sobre todo este último año, desde el 2001 hasta aquí, estos 7 últimos años, y concretamente la intensidad de este último año, en el que nos hemos encontrado con una asamblea antipolígono como a nuestro entender, algo que ya estaba digamos finiquitado como elemento aglutinante y de generar mayorías amplias y plurales de cara a la oposición, y que este año pues eso ha demostrado. Los protagonismos han pesado más por encima de los objetivos y los intereses políticos, también dentro de la Asamblea Antipolígono. Entonces hay un antes y un después por ese lado, y hay un antes y un después también en lo que va a ser la dinámica contra el polígono del Tiro. La foto ya es muy clara, la foto de lo que existe en Navarra es muy clara. Quienes dijeron en su vida que el cambio vendría de la mano del PSOE, concretamente Naray, se equivocaron. En el polígono se han equivocado también. Naray se ha equivocado en su análisis, el PSOE no nos va a traer ningún cambio. Es más, el PSOE nos está trayendo más derecha, más España, y cada vez que hay más España y hay más derecha, hay más polígono, y tenemos 20 años más de secuestro de nuestra tierra y de imposición. Por lo tanto, desde luego el manifiesto en las próximas semanas seguramente nos pondremos otra vez en contacto y analizaremos cómo se sitúa, reconsideraremos, me imagino, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y a partir de ahí pues pondremos en marcha pues una dinámica que desde luego no va a ser la tan intensa como dijimos ya este año, pero que desde luego abre otras vías de trabajo y desde luego vamos a estar en la línea de seguir denunciando lo que está ocurriendo con el polígono de tiro y desde luego vamos a seguir planteando el que el polígono de tiro sea desmantelado. Pues Santi, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que tienes que atender a muchos medios de comunicación y sí darte las gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros y a Vera. Venga, agur.